Radio Valentín Letelier, iniciamos nuestro concierto de la tarde. Selección de notables obras ejecutadas por selectos intérpretes. Locución, Paulina González Pérez. Selección y notas, Claudio Salazar Parra. En el marco del concierto de la tarde, presentamos El Mundo de la Sinfonía, un programa consagrado a destacar las creaciones más significativas del género sinfónico.